mirando el tiempo atrás y pensar en todo lo que ha pasado cuando todo está mal. Siempre apareces sombra sin sombra y aún recuerdo aquella canción, sonido que todo el mundo había olvidado. Y aún recuerdo aquella canción que me hizo ver el sentido de la vida mirando el tiempo atrás y pensar en todo lo que ha pasado cuando todo está mal. Siempre apareces sombra sin sombra. Si aún recuerdo aquella canción, sonido que todo el mundo había olvidado. Si aún recuerdo aquella canción que me hizo ver el sentido de la vida mirando el tiempo atrás y pensar en todo lo que ha pasado cuando todo está mal. Apareces sombra sin sombra. Sombra sin sombra es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo discográfico de esta formación de Carroña. El disco contiene 9 canciones y para hablar pues un poquito de la trayectoria musical de la banda, del primer disco que han editado, de los conciertos que ya han realizado y de muchas cosas más, pues tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, a los dos vocalistas de la banda, Iñaki y Aitor. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas. Para comenzar vamos a hablar un poquito, si os parece, sobre los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo surge Carroña? Bueno, pues surgir igual surgiría ya por el 2006-2007, cuando fundaron la banda unos amigos nuestros en Caseda, que es el pueblo de al lado. Y bueno, era todo un poco rollo pues quedar en una bajera, meter ruido y eso. Y poco después nos conocieron a nosotros y nos empezamos a juntar también, pues yo qué sé, de colegueo y tal, pero era el rollo que nos iba a todos un poco. Y ya empezamos a quedar en Aibar, con lo que fue ya la primera formación que se puede decir de Carroña, ¿no? Sí, con la primera formación ya definida, con todos los componentes y demás. Porque durante todo este tiempo han pasado varios componentes, ¿no?, por la banda. Sí. No es el que está ahora el que está desde el principio, digamos. Desde el comienzo se puede decir. Solo está el guitarra que ahora está con nosotros, que antes pues era vocalista del grupo en sus inicios. Y luego pues con la caña que le dimos nosotros, pues se aficionó a la guitarra, que era lo que siempre había faltado ahí. Nunca habíamos encontrado un buen guitarra y ahí tenemos ahora lo mejorico. Ha seguido después. Y se puede decir que desde el primer concierto que dimos, así oficialmente en Aibar, seguimos 3 de los 6 que somos desde los inicios, sí. El que es el fundador de la banda, le habéis quitado la voz y le habéis metido la guitarra, como quien dice. Se puede decir, sí. Carroña, nombre que habéis dado a la banda, ¿cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado? Pues nosotros pocas vueltas le dimos porque se puede decir ya que lo heredamos casi, lo eligieron ellos, vamos, ellos, sí. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis? Varios, ¿no? Se puede decir que varios, más al ser tanta gente, pues tenemos gustos parecidos, pero a la vez variados, se puede decir, sí. Más o menos, ¿de qué estilos estamos hablando? ¿De pues qué grupos? Desde un rock and roll como puede ser Johnny Cash a algo más que nos ha influido de aquí, de nuestra tierra, como el Trono Judas o el punk de toda la vida, Cicatriz, sí, mismo. Eso es. Como bien habéis comentado al inicio, ya tenéis unos años recorridos como Carroña. ¿Cuándo os disteis cuenta o cuándo tuvisteis las ganas ya para sacar un disco? Pues cuando hemos podido, se puede decir, más bien, porque al haber habido tantos cambios y también estuvimos un tiempo sin tocar, pues se puede decir que centrar no hemos centrado hasta ahora. Uh-huh. Y creo que ha sido el momento ya de que hemos decidido, sí, sacar algo productivo, ¿no? 9 temas de los mejores de la trayectoria de Carroña en esta larga trayectoria, ¿o son los 9 más? Son los 9 que más nos han gustado, sí. Sí, sí. Hay más, porque antes de esto hay una antimaqueta por ahí que sí, salió a la luz para la gente muy cercana, pero también había temas que llenaban mucho por ahí, sí. ¿Dónde se suele juntar Carroña para ensayar? ¿Y cuántos días a la semana lo hacéis? Ahora mismo tenemos el local de ensayo en Orcoyen. Son unas bajeras que se alquilan a grupos de pues, todo de Pamplona y así. Y nos juntamos cuando podemos. Puntualmente. Al ser 6 personas, cada uno tiene su trabajo y sus estudios. Y, suelen ser semanalmente una vez, pero eso sí, no, estaría bien que, pues que sería... Serían 2 por lo menos, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Antes de hablar de este primer disco, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios, la primera fase, cuando no estabais vosotros, hasta la grabación de este disco, un poco la evolución que ha dado la banda Carroña? Pues empezó siendo el punk más casero que te puedas imaginar y pues oye, pues poco a poco hemos ido evolucionando. Como personas, como grupo y como todo, porque sí, ha habido mucho cambio al final, pues desde las influencias... Lo que conocías entonces, lo que conoces ahora, y eso, pero siempre para mejor, vaya. La idea sigue siendo la misma, pero evolucionada, yo creo, no sé. El disco ya está a la calle, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Bueno, pues grabamos en el local de grabación de Julen, un amigo, Sound of Sirens, por si la gente no lo conoce, y lo íbamos grabando... según nos podíamos hacer hueco, porque esto al final lo tenemos que compaginar con nuestro trabajo y con nuestra vida, y solía ser a las tardes. Unas 5 semanas o así, estaríamos 2 semanas más intensas de mañana a tarde y luego pues horas sueltas otras 3 semanas ahí, sí. Pero nos costaría un mes y una semana. O sea, diferentes fases pero bien compacto, ¿no? Como se suele decir. Sí, eso sí. Es. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en lo que es las fotografías, la maquetación de CD, no, en las canciones? 100% papel de váter, es nuestro todo, desde el diseño es algo que decidimos hacerlo así porque creíamos que pues, íbamos a sentirlo como más nuestro. Uh-huh. También o sea, agradecemos a la gente que nos ha apoyado otras veces a la hora de ayudarnos a hacer cartelería o fotografía y demás. Pero era una cosa que queríamos hacerla 100% nuestra y ahí está, muy bien, un trabajo bien acabado. O sea, lo que es las fotos también todo vuestras, los dibujos, todo. Bueno, tenemos la foto de grupo que la realizó bueno, Miquel Romeo, Miquel, ¿no? Romeo, y algún dibujo de los que hay por ahí diseñados también son de otro anterior colega que también nos ha hecho siempre una mano en esto, pero lo que es la maquetación del disco la hizo el batería, que le gustaba y era una idea cojonuda y uh-huh. Ahí. Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos 8 temas? Porque el noveno yo creo que es una versión, ¿no? Sí, versión, homenaje, sí. solemos, no sé, componemos desde temas que nos preocupan hasta, no sé... Los sentimientos más profundos que no sabes igual cómo expresarlos... a cosas que igual ocurren en el momento y no sabes cómo llevarlas a la luz y haces un tema, ¿no? Hay un poco de todo. ¿Y cómo surge la idea de hacer esta versión para cerrar el disco de Social Distortion? Bueno, digamos que al ser una versión de una canción en inglés, quizá hay gente que... no tiene capacidad, digamos, el punk de aquí siempre es en castellano y hay también muy buena música en otros idiomas y sin más a por acercar a las personas ese tipo de música. Y quizá. Luego la influencia también que yo creo que tiene Social Distortion o Mike Nice o como lo queramos ver, o sea, es una referencia creo en más de uno de nosotros y pues nos gusta... Uh-huh. Hablando un poquito también del disco, ¿quién es la persona encargada de componer la música, las letras? Bueno, eso es algo... las letras las solemos hacer nosotros, junto con el guitarra suele ser. Uh-huh. Y también, claro, el ritmo también lo suele hacer él con la guitarra, las canciones. Y luego cuando nos juntamos en el local de ensayo, pues cada uno va aportando lo suyo. Los ritmos de batería... Cambios que se pueden llegar a hacer. Si surgen ideas, pues también eso... Hacemos cambios, todo el mundo aporta con lo que puede al final. He visto que en la portada también ponéis una frase, una forma de vida. ¿Es el título del disco o simplemente es algo sugerente para que la gente se meta dentro de él y lo escuche? Sí. Pues es la filosofía que tenemos pues de toda esta trayectoria, nuestra forma de vida, lo que queríamos reflejar con el disco y una frase que creo que llevamos, que lleva con nosotros mucho tiempo y que perdure por la eternidad. Me representa un poco. Si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar, si os parece, uno de los temas del disco. ¿Cuál elegiríais? Sobran las palabras. Sobran las palabras, es otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para Carroña. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a los dos vocalistas de la banda en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia. Vamos a meternos a hablar, si os parece, un poquito de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Cuánto tiempo soléis tocar? Bueno, pues aparte de las canciones del nuevo disco, solemos acompañarlo de versiones de otros grupos que nos gustan. Y solemos tocar sobre 15, 18, 20 temas. Ahora andamos un poco flojos porque nos ha pillado ahí el disco y la formación ahora va a tener otro cambio más de los muchos que ha habido, y entonces pues no se nos ha dado tiempo casi a preparar temas. Habéis dado bastantes conciertos, habéis estado en el Ilargi Taberna, en el Astinchen Fest. Contarnos un poquito por encima, ¿qué tal la aceptación? ¿Cómo os habéis encontrado en los conciertos? Pues en el Ilargi era el bar de un conocido, ¿no? Iban a hacer un... lo acaba de coger, me parece, ¿no? Ah, sí, la aceptación cojonuda, porque cuando allá donde vamos con nuestra gente y sí, nos montamos los conciertos... Parece ser lo mejor posible, porque más no lo pasamos en ningún sitio. Igual que este fin de semana anterior, que estuvimos en Fiestas de la Chantrea, de puta madre, un buen trato, buena gente. ¿Os acordáis cuándo fue el primer concierto que disteis? Sí, en el Gasteche de Aibar. Fue 14 de abril del 2008. Sí, eso es, sí. Justo habían hecho un colectivo en el pueblo y tal, y bueno, iban a hacer unos conciertos y... aprovechamos que estamos juntándonos para ensayar y así llevamos un tiempillo y decidimos ya hacer el primer concierto de esa fecha. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo os visteis? Una experiencia de la hostia. No hemos parado lo que hemos podido desde entonces. Y no hemos tocado más porque no hemos podido, vamos. ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar el disco? Sí, bueno, el fin de semana pasado en Chantrea y el 14 de mayo, el último concierto de... nuestro batería con el que hemos grabado este disco, y ya dentro de poco ya pues empezaremos con el nuevo batería a dar guerra por ahí. Uh-huh. Y que no pare. Y para contactar un poquito con la banda, para realización de conciertos, Facebook, página web, Twitter, teléfonos de contacto... Por Facebook o por los teléfonos de contacto que salen ahí en el disco, perfectamente. De los 9 temas que se incluyen en este disco, no os voy a decir con cuál os quedaríais, pero ¿cuál ha sido el tema que más, no sé, que más completo está o que más...? Hay una diferencia un poco también entre lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que hicimos... Lo que ha surgido a raíz de que cogimos el nuevo batería y el... el nuevo guitarra y el bajo, sí. Y bueno, podemos decir que las últimas son las que más... Más trabajadas, más nos llenan y eso, no sé... que son Destrucción, Sobran las Palabras y Especial K, creo. Sombra sin Sombra. Sombra sin Sombra también. Pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo hay una canción que marca que la gente igual no la entiende así mucho, pero tiene mucho sentimiento, que es Momentos, y al final pues es todo, ¿no? Lo que la gente que conoces, las borracheras, el buen ambiente y lo que nos gusta. Uh-huh. El disco, como he podido observar, lo habéis subido también a YouTube para que la gente pues lo pueda escuchar gratuitamente, se lo pueda descargar. ¿Por qué la idea de llevarlo a cabo así? Bueno, hemos estado toda la vida funcionando en circuitos anticomerciales y nos gustaría que tendríamos la mayor difusión y que nadie tendría ningún problema en escuchar la música. Y creo que es la mejor manera, ¿no? De sí. Poder llegar a todos los sitios, luego que allá en todos los puntos de venta pues se sigan comprando lo que es el CD material, ¿no? Pero que tiene que estar ahí, al final los recursos de la gente no... Sí, en ningún momento lo hemos hecho porque fuese un buen negocio, ni mucho menos, sino queremos que llegue a muchos oídos y eso es. Eso, de todas maneras, tampoco el disco creemos que no va a llegar a muchos sitios desde nuestras manos, y poniéndolo, por ejemplo, en YouTube, pues ahí está, para el que quiera. Y también el que lo quiera, pues físicamente, ¿cómo lo puede conseguir? Pues está en el Ilargi, en el Spala... en Aibar, en Sangüesa, en Umbier, en distintos bares por ahí vendiéndose. Y ya que vuestro estilo es el punk rock, ¿cómo veis la situación actual de este estilo de música aquí fuera? Bueno, yo creo que, por el estado y así está la cosa muy jodida. Hay muchos grupos y demás, y yo creo que la escena sea, no está, no ha decaído ni mucho menos, pero creo que aquí tenemos una buena masa de grupos a nivel de igual de Euskal Herria o de la zona norte, así bastante fuerte. ¿Y algo que me haya dejado que queráis decir para ir terminando con la entrevista? Pues nada, que muchas gracias a ti y nada más, ¿no? Sí, si es una forma de que lo escuche más gente, encantados. Y los demás, eso se me olvidaba, los demás componentes de la banda, aparte, ah, vaya. Eso es. Pues tenemos, bueno, un saludo para todos. Sí. pues digamos, el fundador, que es Chus, el guitarrista, a la batería Néstor, y luego el último guitarrista en incorporarse ha sido Ekaitz, de Sangüesa, y claro, Soto, al bajo Soto. Y también dar un saludo ahí al nuevo batería que va a proceder, a nuestro Asier, que a ver si coge caña, me cago en la puta, que tenemos más ilusión que el copón, y echando hostias. ¿Tiene muchos deberes ya para que se aprendan las canciones? Va, viene como un rayo este chaval. Ganas, rápido, estamos ganas otra vez. Ya tiene, y empeño parece que le va a poner, con que sí. Pues Iñaki, Aitor, voces de Carroña, gracias por haber venido. Suerte con el disco, que todo salga bien, que se venda bien, que se escuche mucho, y a ver si dentro de, no digo un par de años, el año que viene, con nuevo disco. De acuerdo, muchas gracias. Esperemos que sí. ¿Con cuál queréis que nos despidamos? ¿Con Destrucción para Iván, a ver si nos escucha algún día. You know.